En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pesca. Todo para el género humano y humana también. Vamos, señoras y señores, sí. Llegó a la radio pública, Radio Nacional de Argentina, Luciana Pecker, con los borrachos de género. Bájenla, por favor. Vamos, vamos. La bajan a Pecker con cuidado. No me gusta a mí que la traigan en andas, porque siempre le pasa por la pasa cerquita de la puerta y un día la van a golpear. ¿Cómo está Luciana Pecker? Bien, Barra, pero viste que todo es cuestión de consentimiento, viste, en este caso doy todo mi consentimiento. Está bien, pero yo me asusto. ¿Cómo está su amigo Salaza? Sala. Vení, vení. Es que es muy zarpado de género. Sí, ya sé. Filoso que sos. Sí, ya sé, no, porque sala de acá, sala de acá. Porque gané, el otro día gané yo. Ah, bueno. Claro. El otro día, pobre Peque, le tocó un mal día, pero no podía mentirte. Si hoy me pregunto, si me haces el interrogatorio hoy, interrogatorio duro que nos hiciste, no creo que lo pasara tan bien como fue lo justo un boletín brillante, me sorprendiste, sí. Está claro, ¿no? Que me agarraste, yo no te quería hacer las preguntas para que no prepares la prueba, claro. Y me terminó jugando en contra mí. Es verdad. Che, el otro día, perdón, porque vos venís a hablar de otra cosa, pero al día siguiente, inmediatamente, y acá tengo testigos que me van a confirmar lo que yo estoy diciendo, que hubo varios llamados de varones que decían, pero yo no lavo los platos, no, pero arreglo los picaportes, pero pongo... Sí. Y a mí me pareció, este tipo no está bien, lo agarra a Pecker y lo sacude. Había polirrubro, muchos varones polirrubro. Sí. Pintos. No, Gaby, que tuvimos llamados de gente de tipo que decían, no, pero yo te arreglo los enchufes. Bueno, que vengan a mi casa a arreglar los enchufes. Sí, no hay un concepto. Está probado por el género, digamos. Sí. No, la verdad, digamos, hay dos cosas que me sorprenden. Una que me parece que les molesta más, que se hable de temas de derecho en este programa, que supuestamente sos vos, así muy marrabra, que se hablara en otro lugar. No. Dos, que hace 10 años atrás les molestaba menos porque, bueno, hablen pero no chillan. Y ahora hay como una reacción, como si vinieron a la brava, que yo digo, qué tanto enojo, qué pasó. Y hablando técnicamente en serio, tanto de la encuesta que se hizo de uso del tiempo del INDEC el año pasado, como en la que era, en este caso era una encuesta, pero tenía estas preguntas un poco más divertidas, digamos, que era de la UAD y de la ONG Voices, es que lo que se mide es el uso del tiempo. Entonces, no es que me parezca poco o menos si un hombre arregla un enchufe. Tampoco es que todos los hombres saben arreglar enchufes o tienen que hacerlo, porque conozco un montón de hombres que se ve como, hasta muchas mujeres que dicen, es poco hombre, pues no arregla enchufes. ¿Vos sabés arreglar enchufes, Barra? No, muy poco. Entonces también es mechicés. Yo tampoco, pero mi mujer sabe un montón de eso. ¡Grosa! Ayer llegué y estaba pasándole, se ha roto una puerta y estaba dele lijarla y pasarle, llenarla con masilla. La podemos aplaudir. No, estoy podrido, que el negro venga. ¡Ay! No, pues, yo soy la que cuelgo los artefactos del. Compré artefactos, o sea, lámparas, y las colgué yo del techo, chicos. ¡Bravo! Bueno. Yo no, a mí todos esos que saben hacer que el Tano que me dice, pero no sé, ¿por qué? ¿No crees que llamemos a alguien? Y claro, porque incomoda, Pablo, también. Claro. Qué fea esa pregunta. Pero eso es machismo. Estando yo arriba de la escalera. Contra él, digamos. Porque, ¿por qué? ¿Por qué lo tienen que hacer? O sea, eso también es machismo. Pero además. No, pero eso se hace, que era lo que decíamos ayer con Gerardo, que esas cosas, arreglar una puerta, un enchufe, se hace cuando se rompe el enchufe, que no es todos los días que se rompe el enchufe, que no es todos los días se rompe una cerradura, que no es todos los días. No, chicos, lo que queremos decir es que hay quehaceres del hogar que se hacen todos los santos días y que uno no los puede eludir, hablando de eso. Hablando técnicamente, lo que sí es importante es que la encuesta que se hizo por primera vez de forma oficial del INDEC el año pasado, lo que me dio es el uso del tiempo. Entonces, lo que da es que las mujeres usan la crianza de los hijos y en las tareas domésticas 8 horas por día, que es el doble, que son 4 horas por día que usan los varones. Entonces ahí hay una diferencia de tiempo que es constante y insonante. Claro. Pasaste, sí. Yo hice una cuenta que a muchas mujeres les gustó, que era que las mujeres merecerían 90 días de vacaciones seguidas por la descompensación de tiempo entre el uso para lo que se destina a la familia. ¡Bravo! aplaudo yo sola, ¿no, guacho? Ay, mami, vos que sos tan pulenta, pero... ¿por qué no vas a arreglar el aire acondicionado? A ver. No, dale, no dale, sé, a ver. No me quiero meter. O el carburador del coche. No, también aprendí que hay cosas que... Pero el aire no anda. Yo me animo a todo. Ahora, también aprendí que hay límites. Por ejemplo, un día que yo intenté hacer prácticamente toda la instalación eléctrica de mi casa y voló todo por voló, el aire. Claro, corté todo, hice todo. Ah, eso no haría. Dije no. Pero, por ejemplo, vos sabés que en el Ellas Hacen, que es el programa del Ministerio de Desarrollo Social destinado especialmente a mujeres, en donde hay muchas víctimas de violencia, justamente hay mujeres plomeras y mujeres electricistas. Lo que se intenta, una de las cosas más efectivas de enseñarle a las mujeres son tareas que antes eran supuestamente masculinas. Claro. Para prescindir de los hombres, básicamente. Para hacer... No les, yo no quiero prescindir, lo que por hay menos. En el fondo de todo no esto, lo dije ¿no? yo, vos, porque... Mirá lo que hay acá atrás. Mirá lo que trae Peque bajo el poncho. No. Una Gaby de Lely si trae bajo el poncho. No, bueno, pero digo, cuando te toca... Cuando... Quédate mal, Gaby, quédate mal. No, pedir perdón tampoco. No, está bien lo que ella dice, que es, a ver, si sos víctima de violencia, ¿qué sentís? ¿Que tenés que te tienen que mantener? ¿Que te tienen que arreglar el enchufe? No, no dijo eso. Ella no es víctima de violencia. No, me interpretó perfectamente. Podés prescindir de los varones, porque puede no ser una necesidad, sino un deseo en el caso de la que los deseen. Está bien, chicas. No es una guerra a los sexos. Claro, para Leo Montero, vamos a Leo Montero. No, es la idea. La un, saludo, un beso grande a Leo Montero. Yo también, por eso te quiero decir. ¿Qué trajiste para hoy? Hoy vas a ver que vas a estar de acuerdo conmigo. Ay, a ver, ¿viste cómo ver, es una y una? Siempre me ve y con alguna me compra. Claro, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Cristina? ¿Quién la tocó a Cristina? Cristina, bueno, en principio la tocó a Cristina. Esta es Columna Zarpada de Género by Gaby de Lelisi, con una editorial que vos sabés que es realmente muy sintomática, porque en este caso es una editorial de Osvaldo Pepe, la presidenta Maleva. Uy, el título, bueno, vamos a desguazarlo. Está bien, vamos. Igualarlo, sí, pero acuérdense que también Gaby había traído una editorial de La Nación, en ese caso escrita por Luciana Vázquez, la semana pasada. Y me llama la atención que las dos editoriales, más allá de los distintos puntapiés, iban exactamente a lo mismo, a decir que Cristina gobierna como un varón. A lo macho. A lo macho. En este caso, justamente Osvaldo Pepe sube la apuesta. Pobre Pepe. Y dice que... Fíjate lo que vas a decir, mirá si a sos ver. Capaz de defender a Clarín No, de ninguna manera. Vos sabés que hablando en serio, yo creo que el factor del machismo contra Cristina está subestimado, no solamente por la oposición, sino por el propio kirchnerismo, y que se hizo mucho más difícil la defensa de Cristina por la subestimación realmente del factor machista, que yo creo que se dio como nunca en su máximo esplendor en el campo, cuando la disputa ya más que retenciones o no retenciones, que era una medida de hecho creada por Martín Lustó, que ahora termina enfrentado al gobierno, era realmente, y la frase era literal, el campo decía, no nos vamos a arrodillar ante Cristina, ¿no? Que claro. Es una escena, un imaginario sexual explícito de una mujer arrodillada para darle placer al varón, que en ninguno de los dos casos, ni la mujer tiene que arrodillarse frente a un poder económico, ni si se arrodilla es que está entonces subestimada en su posibilidad de autoridad. Y no estoy seguro si no fue en eso, por esos días del conflicto con el campo, que Sabat hizo una caricatura... La caricatura con el ojo morado de Cristina. Muy claro. Ojo, no critiquemos a Sabat, el maestro Sabat. No, es un maestro, pero también un maestro hace cagadas a veces. Sí, bueno, Sabat hace años que hace cagadas todos los días. Pero no critiquemos a Sabat, que es un prócer. Bueno, para mí también es un buen ilustrador y le puedo tener respeto. El dibujo... Yo no. El dibujo con Cristina, no, en principio con el ojo en compota, fue obviamente una apología a la violencia de género. Yo creo que hay varones que no tienen que estar estáticos, que pueden aprender y que hay críticas que pueden ser constructivas. Y también, además, Sabat la hizo arrodillada nuevamente con esta imagen que, vamos a decirlo claramente, ¿no? Remite a la idea del sexo oral en donde una mujer arrodillada ni siquiera es una mujer que decide dar placer o también disfruta de esa situación, sino que está sometida. Grieza, ¿no? Era Cristina arrodillada con respecto a Grieza. Y estaba la otra, el dibujito del maestro Sabat con Cristina con la boca tapada. Sí, con la boca tapada con claro. Dos cintas. Bueno, todas es son... un gorila, un viejo gorila. Pero ¿qué? Era un maestro, un gorila maestro. Bueno, ¿qué es ser gorila? Digo, ¿qué es ser gorila Sabat. En un país... Bueno, pero ¿qué es ser gorila en un país donde gobernó durante 10 años una mujer? Es lo mismo que ser gorila en un país donde el gran líder era Perón, más allá de, por supuesto, el liderazgo indiscutible de Evita, que no llega a ocupar un cargo elegido por los votos, ¿no? Lamentablemente, por supuesto, por algunas intrigas políticas que también la dejaron incluso afuera de su candidatura, pero además, por supuesto, por la enfermedad que le sacó la vida tan tempranamente. Pero es muy importante un discurso, además del de ayer, que por supuesto Cristina habló de Irán, de este uso de Estados Unidos. Cristina antes habló en otra cumbre, porque justamente en el marco de los 70 años de Naciones Unidas se llevó a cabo una cumbre de Naciones Unidas sobre equidad de género y desarrollo. Y ahí Cristina dijo cosas muy importantes. Aún aquellos que ocupamos un alto grado en la primera magistratura del país, las críticas que recibimos no son críticas políticas, sino críticas sexistas. Es lo que dijo Cristina frente a Angela Merkel, al presidente de Francia, François Hollande, a Enrique Peña Nieto y al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Esas palabras que en Argentina las dijo muy pocas veces y justamente en medio de la crisis del campo fue donde se refirió, pero por alguna razón, porque tal vez Cristina no tiene un sesgo especialmente de género, porque la oposición no se lo bancó, porque no hubo tampoco bancas del propio kirchnerismo, por alguna razón, o porque se daba la idea que encima Cristina se victimizaba, esas palabras casi las dejó de decir Cristina. Sin embargo, las dijo en su último discurso ante Naciones Unidas, en esta cumbre específica de desarrollo, y también apeló a Naciones Unidas a ver si se banca a tener una presidenta mujer dentro de Naciones Unidas. Ajá. Justamente la primera mujer que lidera ONU Mujeres, el primer organismo que congregó a todos los distintos organismos que estaban dispersos en relación a las mujeres fue Michelle Bachelet. Más allá de las diferencias políticas y de estilo de conducción, yo siempre reitero que es algo muy fuerte que en la región están Dilma Rousseff, Michelle Bachelet y Cristina Fernández de Kirchner. Esto es único lo que pasa en Sudamérica, no pasa en Europa, por ejemplo. Claro. No hay tres mujeres líderes en Europa de tres países. De tanto peso, claro, ¿no? Ahora incluso está Hillary Clinton intentando llegar a la definición en Estados Unidos y Carly Fiorina por el Partido Republicano, pero todavía estamos lejos, sí, claro, de la posibilidad de que haya una mujer en Estados Unidos presidenta. Entonces, sí, ¿qué reacciones provoca Cristina? Creo que en realidad, justamente tanto la editorial de La Nación como esta de Clarín surgieron a partir de las palabras de Axel Kicillof, de que le dijo a Victoria Donda, si querés discutir conmigo, ponete las plumas, como si eso lo hubiera dicho Cristina, como si él mismo después no se hubiera salido a disculpar. Aún así, por lo menos en este programa dijimos que para mí por lo menos es un error de Kicillof, pero como si eso justificara que entonces él la criticara a Cristina por gobernar como hombre. ¿Compararon en alguna de esas notas, estos muchachos compararon las palabras de Kicillof con el periodista que la golpea a la funcionaria del ministerio? Claro. ¿Se acuerdan? La tira al piso y Pepe dice que es lo mismo. Exacto. Pepe es un estúpido, ¿no? Pepe dice, la presidenta criticó a un periodista de una agencia internacional porque forcejeó e hizo caer a Lorena Gómez, funcionaria de prensa de Kicillof, para sacarle de sus manos una copia del proyecto de presupuesto 2016, y remarcó la gravedad del caso por tratarse de una mujer. Razón plena de la presidenta. Mirá, Clarín, qué bien, le dio la razón plena a Cristina. Muy bien. Solo que no usó la misma vara cuando Kicillof ejerció violencia verbal sobre la diputada Victoria Donda, quien incomodó al ex Vení Chiquito Vení, según el voluble humor presidencial, por haberle pedido explicaciones sobre la falta de datos de la pobreza. Bueno, a ver, en principio, el Vení Chiquito Vení es la misma tapa de noticias que les contaba con Kicillof con el changuito, en donde decía el Che Pibe. La idea de que un hombre más joven era mandado por una mujer que es más grande y que es la presidenta, con la idea de desprecio, también es machismo, en este caso contra Kicillof y también como por Cristina. Si una mujer que es presidenta no puede ejercer poder sobre su ministro de Economía, bueno, volvemos a la época en donde la economía está por sobre, claro, sobre la política, y por otra parte, donde por supuesto que una mujer que tiene un cargo más alto va a ejercer poder sobre ese hombre que es más joven que ella, y le usa el lenguaje que no era para nada despreciativo. Después, por supuesto, hay muchas formas de violencia. Yo no creo que haya estado bien Kicillof con lo que le dijo a Victoria Donda, claramente. Pero incluso no veo en Clarín muy desarrollado distintos proyectos que me parecen interesantes de Victoria Donda, desde que haya lactarios en distintos organismos públicos y empresas privadas, en contra de la violencia de género, a favor de la legalización del aborto. No le da mucho espacio a Victoria Donda. Ahora, cuando yo digo pobre Pepe, ¿no? Lo digo además de para molestarlo a Pepe. creo que de verdad sufre Pepe. Por eso escribe estas cosas. La pasa realmente mal con todas estas cosas. Sí, ¿no? Hay creo muchos que la pasan realmente mal. Hay con muchos esto, Pepes. ¿Eh? Y sí, fíjate una cosa, ¿no? El machismo hiper explícito, pero dejado al pasar con lo del humor voluble. ¿El humor voluble qué es? Básicamente, las primero, obviamente, apelar a esa idea que tanto hizo la revista Noticias con esta idea de bipolaridad en la presidenta. Sí. Pero que, más que bipolaridad, ¿viste? Cuando las mujeres dicen, ¿qué pasa? ¿Te vino? Estás en esos días. Estás, te falta, estás mal, ¿no? Esas ideas con respecto... Menopáusica. Estás menopáusica, te vinieron los calores según la edad, ¿qué te pasó? Bueno, esa idea que está en la calle, en las oficinas, en el trabajo, se traslada a la presidenta. Esa idea de que hoy estás contenta, mañana no, si estás contenta es porque te atendieron, si no estás contenta es porque no te atendieron. Entonces, también cuando, por ejemplo, vos tenés una presidenta que es viuda y que puede demostrar que se sigue adelante, vos la tenés en Naciones Unidas, en donde a las mujeres viudas las lapidan después de la muerte de su marido, no la tenés solo en Argentina. Y eso implica reacciones. Uh-huh. Hay reacciones claramente en los medios de comunicación que además dicen, Cristina, con temperamento barra brava, y si hiciese falta y con un lenguaje más cercano a los prepotencias barriobajeras que a los usos y costumbres de un jefe de Estado, sea hombre o mujer. Ay, pero Pepe, ¿qué está delicado? ¿Qué le molesta tanto? La Nación. ¿Qué medio lo dice? Clarín. Lo dice Clarín. Bueno, Clarín, les quiero contar una cosa. Yo estuve casi 20 años en Clarín. Y mis compañeras que nosotros no tenemos la culpa, Jorge. Bueno, tuve una etapa distinta de Clarín. Sí. Mis compañeras especialmente que están hace mucho tiempo saben que en Clarín en determinados momentos si veían firmar varias firmas femeninas bajaba una orden de la directora de que nadie firmaba por varios días como castigo, nadie firmaba porque permitían firmar a muchas mujeres. Esto era un tema en Clarín. De la directora encima era la orden. De la directora directamente bajaba la orden y por varios días no firmaba nadie como un castigo por haber permitido muchas firmas de mujeres. Y esto la gente de Clarín lo sabe perfectamente. Entonces que no vengan a hacer el show de género, un diario que no se caracteriza ni por el cuidado de género ni se ha caracterizado por el cuidado de la actividad gremial. Y salen después a correr por izquierda. Bueno, ha despedido además delegadas gremiales como Olga Vigliega, que es una feminista y periodista que respeto muchísimo. Pero me parece que lo importante es contar que, aun si cambiara hoy Clarín, esa reacción de que antes no podían firmar mujeres, que es la anécdota que está contando Jorge, demuestra hasta qué nivel una presidenta mujer realmente cambia los planes. Mientras ayer preparaba todo esto, y es pura verdad, mi hija viene y me dice, mamá, discúlpame, ¿tenés alguna valija? Porque me tengo que disfrazar de presidenciable. Bueno, está jugando hoy en la escuela mi hija Uma, que tiene 9 años en cuarto grado, a hacer elecciones, y ella quiere jugar a ser de presidenciable porque quiere ser la presidenta. La candidata, le guste o no Clarín, le guste o no La Nación, que una mujer ejerza un liderazgo que para las nenas significa que ellas también puedan ser presidentas, cambió la historia. Muchísimas gracias, Luciana Peque. Se va con los borrachos de género, vaya con cuidado. Vamos.